y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la casa. En Parvada. En Jauría. En Colmenas. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Amigas, amigos, donde quiera que ustedes se encuentren, en este momento estamos ya en la Radio CCE 940 AM, listos para tener un acercamiento al tema de derechos y en las aulas. Hemos recibido ya, estamos gustosos de tener aquí a María Gabriela Alvear y en breve comenzaremos a hacerle algunas preguntas. Ahora quisiéramos dar paso a Pao para que nos cuente algunos de los temas relacionados con los animales y la naturaleza. Claro que sí, Raza. Primero, darle la bienvenida a María Gabriela Alvear, que nos acompaña hoy día con el tema de los derechos de la niñez y adolescencia en los planteles educativos. Ella es activista del colectivo Nosotros por la Democracia y la plataforma Sal del Closet de Ecuador. Además de eso, también vamos a estar hablando sobre temas animalistas. También queríamos comentarles que tenemos un increíble invitado el día de hoy, que fue rescatado hace pocos días. Se llama Lili. Ella está buscando casa. Más adelante le vamos a comentar un poco más sobre ella. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahora mismo a hablar de un tema que resulta como muy preocupante en los últimos tiempos, digamos, en los últimos años. Resulta que han habido más de 450 denuncias solamente y únicamente en lo que tiene que ver con acoso sexual de quienes deberían ser los encargados de proteger y de cuidar por nuestros hijos allí en las aulas. Y están agrediendo. Esa, digamos, es una de las partes visibles. Lamentablemente, no todo se convierte en denuncias, ¿no? Entendemos que solamente menos del 10% llegan a convertirse en denuncias. El resto se queda allí en las aulas, se queda allí en los planteles. Por eso queríamos, y hemos invitado a María Gabriela, quien justamente hace unos días tuvo un acercamiento con este tema. Bienvenida, María Gabriela. Gracias, querido Raza, querida amiga y amigo que están aquí presentes, a quienes nos escuchan y nos miran desde la transmisión en vivo. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura. Y realmente es para mí un gusto poder estar aquí en esta mañana, en este programa tan importante que es Ser Más Animal. Este tema es un tema bastante fuerte, hablar de los derechos de la niñez y de la adolescencia cuando han sido sus derechos vulnerados. Yo quiero comentarles que el artículo 68 del Código de la Niñez y de la Adolescencia define el concepto de abuso sexual y dice claramente que sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, el COIP sería ahora, sobre la materia para los efectos del presente código, constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenaza o cualquier otro medio. Este realmente es un tema bastante fuerte, lo estamos tratando en este domingo en la mañana, pero este tema fuerte es realmente necesario. Nuestro país ha vivido y ha conocido el silencio de niñas, niños y adolescentes que guardaron por años en distintos casos y que hoy, que decidieron vencer el miedo con apoyo de las familias que los creyeron y que creyeron en ellos y en ellas y han salido a la luz pública. Yo me quiero referir a ciertos casos fuertes de conocimiento público, como el caso Ampetra, o como el caso al que le denominamos el Principito. El Principito. Entre otros, porque también ha habido en otras ciudades. Esto es lamentable. Esto significa que hay una alerta durísima y muy fuerte que hay que tomar en cuenta en nuestro país, en nuestra sociedad. Si niños, niñas y adolescentes no pueden ir en paz a estudiar, a la escuela, al colegio, en las manos de quién están los niños y las niñas en el ámbito educativo y estudiantil. Sí, María Gabriela, una de las cosas que resulta mucho más preocupante es que no solo que haya un silencio cómplice de las autoridades de esos planteles, sino que además se conviertan en defensores y descalifiquen a la familia, descalifiquen, y esto es fundamental y esto hay que conversarlo, y es que quitan credibilidad a los niños que se quejan, a los niños que denuncian. Por favor, ¿podrías decirnos algo al respecto? Sí, claro, es totalmente lamentable. Las entidades educativas están obligadas por la Constitución, por las leyes pertinentes, hacer las si conocen en primera instancia que ha ocurrido un caso de vulneración de derechos tan grave como el abuso sexual en sus instalaciones, son las primeras conminadas a realizar la denuncia. Lo dice claramente las disposiciones legales vigentes en nuestro país. No puede ser posible que exista un espíritu de cuerpo que, entre comillas, proteja la imagen de una entidad estudiantil y no proteja al niño y a la niña. El Estado, la sociedad y la familia tenemos la obligación, por constitución y por leyes y por moral, de proteger a las niñas, niños y adolescentes porque son interés superior y también basados en el principio de protección, interés superior, superioridad absoluta y la protección que amerita, la protección integral. No es posible, y esta es una alerta y una alarma muy grande, no estamos en contra de las entidades educativas, en absoluto. Estamos a favor cuando éstas cumplen con sus roles. Y es inaceptable que colegios y escuelas que se han prestado para esto protejan su nombre. Yo lo que les quiero decir es, carita triste, cero en conducta, colegios y entidades educativas, que lo que han hecho es protegerse a ustedes y no proteger a los niños y niñas. ¿Qué era la obligación? Era su obligación. Y además, ponemos en sus manos para que formen seres humanos que sean beneficiosos para la humanidad, para la sociedad, seres humanos integrales, que no tengan miedo. Cuando vulneras el derecho a un ser humano en la etapa de la niñez, lo vulneras para el resto de su vida. No volverá a ser la misma persona. Les robaron la niñez, le robaron la alegría, le robaron la inocencia. Bueno, yo creo que esto además pasa por otras etapas, María Gabriela. La primera, normalmente, tenemos algunos casos cercanos, han ido al otro programa también, y nos han contado, por ejemplo, que hubo, primero, que los padres no les creyeron. Claro. O sea, los padres dudaron de la palabra de sus hijos y le dijeron, no, tú estás mintiendo. Claro. ¿No? Esto también es un llamado de atención, es por eso que yo menciono desde el inicio Estado, sociedad y familia. En la doctrina de protección, desde las competencias de donde nos desarrollamos, tenemos que ir cumpliendo nuestros roles. Hay algo que se denomina, para quienes nos están escuchando y nos están mirando, adultocentrismo. y eso realmente es un daño. El adultocentrismo quiere decir que desde mi postura de persona mayor, yo me coloco aquí arriba y los niños y niñas están abajo, como si fueran cosas y no fueran sujetos de derecho, con derechos, con capacidad de ir decidiendo de manera progresiva y adquiriendo su autonomía. Nuestra labor como personas mayores, como familiares, como papá y mamá, es ir guiando a ese ser humano que va creciendo. No son cosas, querida raza, no son como el teléfono que aquí tiene Paola, no. Son seres humanos sujetos de derechos. Entonces, claro, siempre debemos de partir por creer a los niños y las niñas. No mienten los niños y niñas. Siempre nos están contando cositas a su manera, a través del juego, a través de sus historias, a través de pronto, un amigo me dijo tal cosa. Temas tan graves como abuso sexual en un plantel estudiantil son temas que un niño y una niña no va a callar, que de pronto se orinará en la noche en la cama, no querrá ir a la escuela. ¿Cómo es posible que el lugar más lindo al que los niños y niñas deben ir para aprender, están con sus amiguitos, no puedan ir a la escuela? Lloran con facilidad, les sudan las manitos. Por favor, todos estos temas hay que ponerlos en cuenta. Atención, y tomar atención, papá, madres y padres allí. Hay que creer. Primero, a fijarse bien en todas estas señales que las está mencionando María Gabriela, ¿no? Pero querido Raza, pero aún así, si papá y mamá de pronto dudaron, el plantel estudiantil debía realizar, tenía responsabilidad. Si papá y mamá dudan, acudan al plantel estudiantil y digan, mi hijo está diciéndome esto, hagamos algo. No es posible que nos enteramos recientemente un caso en el que no era abuso sexual, pero sí era una relación inequitativa de poder. Maestro acá y alumnos abajo. Este es un caso de adolescentes. Y claro, maestro pedía celulares, pedía artículos para hacerles pasar subirles la nota. Pobres estudiantes, estaban muy preocupados, no sabían qué hacer. Si le cuento a mi mamá y mi papá, me hablan, no paso el examen de gracia. Entonces, claro, de pronto se enteraron autoridades y les hicieron confrontar adolescentes con maestro. Eso no se hace, directores y directoras de escuelas y de colegios. Eso no debemos hacer. Hay que manejar los casos de niñez y de adolescencia como lo ameritan, con el respeto, entendiendo que son interés superior y superioridad absoluta, con los principios de protección integral a sus derechos y como deber nuestro desde la sociedad, Estado o familia, velar por sus intereses y acudir a las entidades para denunciar. La mera presunción ya merita una denuncia. No estamos en contra de nadie, al contrario, lo que le decimos a la gente desde la defensa de derechos es que nos sumemos a la protección de los niños, niñas y adolescentes de manera conjunta. Y hacer las cosas correctamente. O sea, si es que hay alguna sospecha de que algo irregular está pasando por ahí, no salir en defensa de la institución, sino buscar los mecanismos para llegar a la verdad. O sea, hacer las cosas correctamente. Desde luego, las instituciones, en vez de tener un espíritu de cuerpo, de adultos y de negocio, con una visión de negocio, porque pierdo menos alumnos, porque no tengo dinero. La reputación. En vez de dejar esa visión empresarial de negocio, recordemos lo que dijo Albert Einstein. Y dijo algo sencillito: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y eso es de doble vía, tanto para estudiantes como para maestros y maestras, sobre todo para maestros y maestras y autoridades estudiantiles que forman parte de la comunidad estudiantil, que es área administrativa, área de dirección, área de maestros y maestras, padres y madres de familia o personas que estén a cargo de las niñas, niños y adolescentes, desde luego las y los estudiantes. Es un trabajo conjunto, este es un llamado de atención a nuestra sociedad ecuatoriana en conjunto, pero con responsabilidades pertinentes como son las de las entidades educativas. Muy bien. Amigas, amigos, María Gabriela, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar algo de música. Estamos pidiendo que nos pongan allí una canción hermosa que luego la vamos a utilizar como fondo en nuestros programas Stake File. Les recordamos que pueden llamarnos al 2220-966 para reportar audiencia. En este momento entonces, mientras recibimos también a nuestra amiga Gloria Arcos, vamos a ir con nuestra pausa musical. Stake File. Thank you. Bueno, seguimos aquí en el programa Ser Más Animal y bueno, tenemos la visita muy grata de Gloria Arcos. Bueno, ella nos va a contar qué estilo de música hace, cuándo empezaste, Gloria, a cantar, cómo fue que te dedicaste ya en forma profesional a la música, al canto. Bueno, en realidad es difícil ser profesional aquí en el Ecuador de la música, sin embargo, en el término ético, y sí, empecé en el 84 en mi colegio. Y lo dilo Aguilar. Y luego así los contactos fueron dándose hasta que hicimos una coordinadora de artistas independientes, la coordinadora de artistas populares, con la cual me comprometí. El grupo en el que yo estuve no quiso estar ahí, entonces empecé sola. Y desde ahí he estado itinerando, a veces con acompañamiento, a veces con grupo, con mujeres, a capela. Bien. Pero básicamente con mi guitarra. Y los ritmos pues vienen de todo. Me encanta el blues, el jazz, me gusta toda la negritud. Sin embargo, tengo por ahí un danzante, tengo canciones a capela. Bien. ¿Y vos cantás con instrumento o usás el instrumento para componer y después tenés músicos en vivo? ¿Cómo te manejas? No, básicamente me manejo con mi guitarra. Es decir, yo me acompaño. No me considero ni siquiera guitarrista, pero sí me puedo acompañar, hago mis temas. Y antes, pues, cuando empecé con música folclórica, no tan conocida. Siempre busqué que las canciones sean, no las que están sonando siempre. Claro. En el 84, donde habían dictaduras militares, habían ciertas canciones que siempre sonaban. Y siempre busqué otras canciones. Y una, y el parte de eso eran canciones de Violeta Parra. Y que justamente es un recital que voy a tener el 23 de septiembre en el Café Libre en Tumbaco, que va a ser un homenaje a la Violeta. Ah, bien. Entonces, tú siempre compones en forma consciente, digamos, que las letras traten de dar un mensaje. Eso es lo que me dices, ¿no? Bueno, básicamente pasa por mi filtro. O sea, soy muy... No me puedo inventar algo que no lo esté sintiendo. Exacto. Y viendo y mirando. Ya. No es que intento dar un mensaje. Lo que sí he intentado es que no se convierta en un llanto, porque realmente el mundo está terrible si lo quieres ver ese lado. También hay cosas hermosas pasando, como ese perrito que está por ahí, claro, que es una dulzura, y muchas otras cosas que son un ejemplo Y entonces estoy siempre balanceando ambas partes. No me puedo quedar ignorando una parte o la otra. Claro, eso que decís es muy importante. La semana pasada hablamos del tema de cómo usar conscientemente los sonidos, la música, ¿no? Es muy importante porque eso también nos forma. En base a lo que hablaba Mariela, ¿no? María Gabriela, de que todo eso empieza también en la casa, ¿no? También decía un amigo mío que es muy importante dar a las personas, a los niños, ¿no? Un espacio donde se puedan desarrollar su capacidad. No somos una Volkswagen que estamos en serie, sino que cada ser es único y repetible. Entonces, para eso también los padres nos debemos preparar también para eso, diariamente, ¿no? Estar siempre atentos, capacitarnos. Bueno, nosotros en nuestra práctica, ¿no? A través del yoga, la meditación, nos enseña las culturas milenarias a mantener nuestra salud mental, física y emocional, ¿no? Entonces, de esa manera, eso se va transmitiendo. Ayer hablaba, no sé si tengo un tiempito para decir esto, tuvimos una conferencia en el Centro Cultural Govindas donde hablaban de la violencia. Y que qué relación había, esto era un análisis de laboratorio del FBI, ¿no? Que decía la violencia está relacionada con el consumo de carne, por ejemplo, ¿no? No sé si Paola estaba ahí, ¿no? Estaba presente. Y cómo decía que, bueno, yo como carne, esa violencia, voy a maltratar a mi mujer, la mujer va a maltratar al hijo, el hijo va a pelearse en el colegio con el amiguito, el amiguito ese va a agarrar al perrito en su casa, lo va a maltratar y así, ¿no? Entonces, es una violencia como... Es una cadena. Una cadena, ¿no? A los menos vulnerables y a los menos vulnerables. Eso es lo que decía María Gabriela, ¿no? De estar atento a esas pequeñas señales, de dónde viene, ¿no? Atacar el... ¿Por qué le pegaste? No, tengo que ver yo qué hice mal, que cómo estoy en mi casa, ¿no? Por eso está muy ligado el maltrato animal a un asesino en potencia. Claro. No puedes matar a un animal. Comentablemente eso decía, de esa que manera. Todos los asesinos en serie tienen un antecedente de maltrato animal, todos, claro. El 100%. Y es terrible, porque en mi barrio hay vecinos que apalean a los perros por intentar seguir una gallina. Claro, son frustraciones que se plasman en las acciones de la gente. Se evidencia que algo está mal en su vida y necesitan replicarlo con los más débiles. Bueno, de hecho, en una sociedad tan violenta, donde hasta los medios nos agreden, vamos igual, ¿no? Es decir, un trabajador que es despedido, digamos, con motivo o sin motivo, llega con frustración a su casa, se pega con la mujer, lo marca con los hijos con el gato, el perro y así. Sí, muy bien, estamos súper de acuerdo en el tema de la violencia, dónde empieza y no sabemos dónde termina, ¿no? Esto es, no importa quién sea la víctima, la violencia es una sola, la violencia es siempre violencia. Y de eso vamos a tratar más bien de hablar en otro momento, pero ahora sí, queríamos pedir la Gloria. Vamos al otro lado, que no es en contra, pero que es pro vida, que es la música. Exactamente. Se puede cantar a capela una canción. No sé, sí, si... hay una guitarra aquí. Bueno, está acomodarme, yo lo hago a capela. Ah, ¿ya? Chévere, genial. Entonces, puede ser una canción para los niños o puede ser una canción para el Ilalo. Escojan ahorita. Para los niños. A ver, entonces, atentos, hay una canción para los niños. Tenemos la presentación en vivo de Gloria Arcos. La recibimos con muchísimo cariño y un muy fuerte aplauso. Azuquita, diente transparente, viento y camaleón. Azuquita, piel curtida, sueño, suelo y corazón. Has nacido especialmente viva en un desierto. Acompañas a tu madre en un cruel encierro. Tan chiquita criatura y canta la vida. Con tus ojos me has devuelto esa fe perdida. Azuquita, deja de llorar. Para los niños que nacen en las cárceles. Azuquita, deja de llorar. Te marcó para la foto, dama de la caridad. Azuquita, deja de llorar. Azuquita, en su llanto empieza a exigir que los niños han venido es para vivir. Que los árboles, el campo, que los ríos, las montañas,

a partir del 22 de agosto. Inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno chicos, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la resolución de cierta jueza que hubo en la provincia de Cotopaxi respecto al reglamento de espectáculos públicos para menores de edad. No sé, coméntanos un poquito más sobre esto, María Gabriela. Bueno, es importante que en esta línea de lo que estamos tratando en el programa de hoy, sobre los derechos de la niñez y de la adolescencia, las distintas entidades de protección de derechos de niñez, en este caso, y adolescencia, pues de manera conjunta trabajaron. Este es un proceso de largo alcance que data desde el año 2009-10, en el que instituciones como la Defensoría del Pueblo, como en esa época el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, y luego ya el sistema judicial, decidieron que en virtud de la doctrina de protección integral, los niños y niñas hasta los 16 años no ingresen a distintos espectáculos. Actividades consideradas espectáculos públicos, como por ejemplo corridas de toros, lugares donde haya imágenes de fuertes o sexo explícito, así se dice, en donde haya licor, bueno, donde no haya ambientes propicios para que el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia sea precautelado. Y en el principio de la niñez y la adolescencia tiene de manera progresiva el principio a decidir, ya, a tomar decisiones. Entonces, claro, se lo hace en un primer momento, fue hasta los 12 y ahora es hasta los 16 años. Bueno. Esto es mandatorio, es de carácter nacional. En la provincia de Cotopaxi se estaban realizando algunas corridas de toros. Los empresarios que hacían este tipo de actividades públicas no cumplieron con la normativa. Debían informar a los usuarios, porque eso también recae con responsabilidades en torno a su publicidad. Debían informar a quienes vendían las entradas que los niños y niñas y adolescentes hasta los 16 años no podían ingresar. Sin embargo, no lo hicieron. Y de hecho, hasta dijeron que podían ingresar con dos niños con un boleto, con estas estrategias de venta. Pero nosotros le decimos al sector empresarial que haga su trabajo, que cumplan con sus actividades, pero que cumplan con las normativas. Y si estamos en esta línea de proteger a las niñas, niños y adolescentes, que cumplamos más aún nuestro rol desde la sociedad en este caso. Entonces, claro, en Salcedo se llevó adelante un caso importantísimo, ya que no querían cumplir la normativa y las instituciones competentes intervinieron a favor de los derechos de la niñez, haciendo cumplir esa disposición. Claro. Para quienes nos escuchan y desde la defensa de derechos, nosotros siempre seremos pro lo más positivo, pro interés superior, en este caso de niñez y adolescencia. No estamos en contra de ningún sector empresarial, pero sí les decimos, ni del ejercicio de su derecho al trabajo, pero sí les decimos que en materia de niñez, como lo estamos ya viendo, Estado, sociedad y familia, tenemos que cumplir nuestros roles. Y en este caso, las niñas, niños y adolescentes, hasta los 16 años, no pueden entrar a este tipo de espectáculos, no sé si espectáculo, de actividades como las corridas de toros, entre otros. Claro. Eso, exactamente. Una de las cosas, y esto hay que recordarles, nos ha tocado judicializar el tema y llevar a los tribunales, precisamente aquí en Quito también, tanto el alcalde como el empresario y la intendenta que permitió el ingreso hace unos años allí, claro. Ellos están también enfrentando cargos y está el tema en fiscalía. No es nada extrañarse que el rato menos pensado a lo mejor tengan que ir inclusive a la cárcel por haber permitido algo que les está prohibido, y con eso pues sentar como un precedente para que en el resto del país, el reglamento rige para todo el país, el reglamento tiene que cumplirse a cabalidad en todas las ciudades y pueblos del país, de tal manera que en ningún lugar le es dado a ninguna autoridad pasarse por encima de ese reglamento, porque recoge una de las cosas que debe estar por encima de cualquier otra norma, por cualquier otra ley, que es precisamente la defensa y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Una pregunta, ¿qué pasa si yo soy testigo de que se está cometiendo este tipo de acciones por parte de las empresas que convocan a niños a espectáculos que no son apropiados para su edad? ¿Dónde puedo denunciar? ¿A quién le puedo decir? Depende del lugar en donde se encuentren, en la provincia, cantón o parroquia, pero siempre va a haber una autoridad como la intendencia, tenencia política, un consejo de protección de derechos, ya sea cantonal, defensorías del pueblo, las distintas delegaciones que existen, oficinas de distintas entidades. O sea, de hecho, quienes laboran en el sector público, la Constitución tiene normativas pertinentes, ¿no? Y la ley específica. Entonces, si un servidor o servidora público conoce, independientemente de la institución que sepa, que alguien está vulnerando un derecho o que no está cumpliendo con una normativa, tiene la obligación de recibir la información y remitir el caso a la instancia competente, ¿no? Como ya les informamos, siempre va a haber algún organismo, ya sea de Policía Nacional, específica como DINAPEN también, tenencias políticas, consejos de protección de derechos, defensoría del pueblo. Hay distintas entidades de las que podemos acudir para manifestar, porque también pueden caer las empresas que realicen estas actividades en publicidad engañosa, y ahí están vulnerando derechos de consumidores y usuarios. Entonces, recordemos, para quienes nos miran y nos están escuchando en el programa Ser Más Animal, que cuando tú vulneras un derecho, vulneras otros derechos que se llaman conexos, porque los derechos se interrelacionan, no están divididos, no te doy un poquito un derecho, te quito la mitad del otro, no. Entonces, si te vulnero un derecho que no cumplo, puedo vulnerarte otros. En este caso, vulneran, no cumplen con la ley, no respetan los derechos de la niñez y de la adolescencia, y tampoco los derechos de ustedes, usuarios y consumidores, a quienes a través de publicidad engañosa quieren vender más entradas y luego les causan perjuicio a ustedes mismos. Sí, un poco también en la línea, Pau. Quienes encuentren que se están dando este tipo de violaciones también pueden comunicarse con nosotros. De hecho, desde hace algunos años nosotros venimos haciendo este trabajo. Se comunican, nos informan a través de nuestras redes en Facebook o Twitter, y nosotros nos encargamos. Tenemos en buena hora un equipo maravilloso de abogados que ha estado trabajando y ayudándonos en los diferentes casos en provincias que hemos presentado las demandas. Yo sí quisiera, discúlpeme, resaltar la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Algunas de hecho y otras de derecho. Las unas son, aún no se han seguido la normativa para regularizarse, pero existen las organizaciones de la sociedad civil, que son, y colectivos, organizaciones y activistas también, que de manera independiente, defensoras de derechos, que también contribuyen y contribuimos como parte de la sociedad a ser parte de esta doctrina de protección integral de los distintos derechos, en este caso de la niñez y de la adolescencia. Un trabajo que lo hacemos como vocación y forma de vida, un trabajo que muchas veces no es reconocido, usualmente no es remunerado, no tienes instancias que te apoyen con flujos de dinero para hacer campañas, etcétera. Hay algunas organizaciones ya no gubernamentales que sí lo tienen y que también son importantes. Es momento de reconocer, querido Raza, el trabajo que han venido haciendo tú como persona, tú desde tu activismo, y también quienes te acompañan, quienes forman parte de Ser Más Animal. Es voluntad, es forma de vida, es vocación. Jamás renuncies a ser defensor o defensora de derechos desde donde te encuentres. Y sí es momento de volver a reivindicar la importante labor que se hace desde la sociedad civil. Y qué mejor si se trabaja de manera conjunta con el Estado. Entre ciudadanía y Estado, asumamos nuestros derechos y también nuestros deberes. Sí, muchísimas gracias por las palabras, María Gabriela. Un poco yéndonos así como a otros temas, ¿no? Pero sí quisiera que regresemos a lo que estábamos inicialmente, el tema en las aulas. Justo porque fue judicializado también y entendemos que ya tiene como una sentencia definitiva, me refiero específicamente al caso del Principito. ¿Nos quieres un poco llevar a este espacio y contarnos exactamente qué fue lo que pasó en el tema legal y qué se hizo y cuáles son los logros? Gracias, querido Raza, como parte del activismo y de la defensa de derechos que realizamos desde Los Ciudadanos, fuimos convocados por Sibel Martínez y el Grupo Rescate Escolar, quienes dicen que el acoso escolar duele, y es verdad, porque toda vulneración de derechos duele, causa dolor, y eso hay que tenerlo bien clarito. Y si te causa dolor, no es positivo para la sociedad ni para tu vida. Entonces, claro, lamentablemente el caso de alias Lucas, conocido como el caso del Principito, lamentablemente sucedió en un colegio de Quito, en donde ya habían habido otros casos donde ya de otra naturaleza, ¿no?, de vulneración de derechos, donde ya hubo un espíritu de cuerpo, ¿no?, de proteger a esta entidad. Entonces, lastimosamente, claro, el Principito empezó a comentar lo que estaba sucediendo, pero empezó a comentarlo con esto, con señales, con signos. Y claro, papá y mamá creyeron en él y empezaron y acudieron a la primera instancia, que fue el colegio. El colegio no creyó y el colegio no actuó. En virtud de que tuvieron que verse obligados a judicializar el caso, el colegio lo que hizo es respetar al maestro y ubicarle en otra área, y seguía todos los días. En ese entonces, del presunto violador de derechos, todos los días se veía con nuestro alias el Principito, todos los días. Desde luego, se tuvo con el proceso de la familia y de quienes de a poco nos fuimos ligando al caso, desde el activismo, desde cumpliendo nuestros roles, una primera sentencia a favor del niño, pero, en el que decían que sí, hay un violador. Fue objeto de una violación en el plantel estudiantil y por un maestro. Lógicamente, el derecho a la legítima defensa de la contraparte, en este caso del maestro, decidió apelar y subió a la siguiente instancia que en materia procesal se puede realizar, en debido proceso, y se vuelve a ratificar la sala. Pero aquí hay un contenido también previo, que lastimosamente hubieron algunas presiones que obligaron a que el caso se haga público, porque hubieron presiones desde el área política. No podemos politizar este tipo de casos, por favor. Quienes están en los distintos partidos, movimientos, autoridades, un caso de tal naturaleza de vulneración de derechos, de una violación a un niño en un plantel estudiantil de un maestro, no se debe, es un error politizarlo. Y eso obligó a que la familia lo haga público. Y al hacerlo público, porque en la primera instancia no se hizo público, ojo, no es que la familia buscaba réditos, al contrario, los llevaron desde el curso normal desde la etapa judicial. Y cuando de pronto te llega alguien de peso, entre comillas, a decir, bueno, yo aquí vengo a representar al vulnerador de derechos. Y cuando el propio colegio te arma marchas, activistas, de gente, empezamos a decir, esto no está bien. Y también tuvimos que ir a nuestro espacio de reivindicación de derechos, que es hacerlo público, hacerlo en las calles. Padres, madres de familia, jóvenes, defensores de derechos, gente importante que representa el movimiento de la niñez y la adolescencia en nuestro país, a quienes les debemos también grandes progresos en materia de derechos para las niñas y niños y adolescentes. Tuvimos que salir a las calles a decir, esto no está bien. ¿Cómo es posible que haya tanto espíritu de cuerpo, que el proceso siga su curso y que se demuestre la inocencia, la culpabilidad? Ahí se hace público, estimadas amigas y amigos del programa Ser Más de Animal y de quienes nos están escuchando. Es terrible, fue esto terrible. Debió haber sido muy angustioso para su familia. De hecho, la familia, el papá tuvo que irse a su país natal, a donde el papá es de otro origen nacional, porque empezaron a decir que fue el papá el que lo violó. Fue terrible la especulación. Los casos así no se deben llevar. La justicia debe ser totalmente imparcial y se debe respetar el debido proceso. No se debe tratar de influenciar a jueces, por favor, con temas de imposiciones políticas o partidistas. Es momento de que le dejemos en paz a la justicia y de que la justicia pueda trabajar de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes les demandan. Claro, una de las cosas que ocurrió precisamente es que una figura pública que no aparecía, porque siendo la esposa del presidente, no aparecía en ninguna... Claro, del presidente en ese momento, ¿no? Del expresidente Correa, me refiero. Uh-huh. no aparecía en ninguna actividad, de pronto aparece para defender a un violador. Entonces, es eso precisamente las cosas que consideramos que no deben darse nunca más, que no deben repetirse, y ninguna persona, por más que sea el mismo presidente, puede estar respaldando a alguien que está como reo de un delito. Claro, querido Raza, y además, en segunda instancia, se confirma la culpabilidad del violador, con decisión unánime de todos los jueces de la sala. O sea, ya más argumentos no podían haber. Bueno, y ahora entonces, la sentencia, ¿en qué desembocó? ¿Cómo es el tema? Bueno, son 22 años de prisión, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Se reconoce la violación y desde luego esperamos que hayan mecanismos impuestos en la sentencia para la reparación de los hechos, de los daños causados, la reparación psicológica que amerita el niño en este caso, la reparación a nivel familiar. La familia se desintegró, papá tuvo que irse a un lado porque hubo una presión social impresionante, pero no de la ciudadanía común, que estábamos siempre creímos en el principito. La gente que nos está escuchando, yo estoy segura que siempre creyó en el niño, sino de gente ligada a la institución educativa, de autoridades, de gente que estaba muy ligada. Entonces eso fue gravísimo. Entonces tiene que haber una reparación psicológica, tiene que haber una reparación en torno a su familia y desde luego la prisión, que es la pena más fuerte, ¿no? Ya privar de libertad a una persona porque ha cometido un delito de tal envergadura. Esperemos que el principito pueda tener su vida normal. Yo sí, tengo una pregunta respecto a este tipo de casos. ¿Qué pasa con la persona? Porque yo pienso que esta persona no es la primera vez ni debe ser el primer niño. O sea, es con una historia. Y después de 22 años sale a si hay algún tratamiento para él, algún seguimiento para este tipo de gente que para mí ya están enfermas. Hay una patología. Porque una persona sana no sería capaz de agredir a un niño, ni siquiera a un animal. Claro, bueno, la verdad no conocemos si este profesor también vulneró derechos de tipo sexual, psicológico, moral, etcétera, niños y niñas. No conocemos que es con este caso. De acuerdo al sistema de rehabilitación social, la palabra lo indica, las personas son privadas de la libertad con el fin de que se rehabiliten en el centro de privación de libertad y que puedan salir de manera productiva a la sociedad. Ahí yo conminaría que el Ministerio de Justicia y las entidades encargadas de la rehabilitación social con personas que tienen conflicto con la ley sean quienes respondan esa pregunta, porque yo entiendo que esto más va desde el tema ciudadano. ¿Qué pasa si esa persona ya, en vez de rehabilitarse, se vuelve peor? Esperamos. Y este ya es más bien es un llamado al Ministerio de Justicia y a las entidades pertinentes para que le puedan entregar esa certeza a la ciudadanía, para que nos entreguen como ciudadanos y ciudadanas la seguridad de que si alguien que tiene conflicto con la ley entra en verdad a rehabilitarse y sale como alguien positivo para la sociedad. Bueno, de todas maneras yo lo que le veo es como un triunfo en el sentido de que además tiene una función de dar ejemplo al resto de la sociedad. Es decir, uno, a los padres, que hay que creer en sus hijos. Segundo, que hay que denunciar, que no hay que quedarse callados, que eso no debe quedar silenciado. Tercero, a las instituciones, que no tienen que proteger a sus empleados ni tener este espíritu de cuerpo, sino que lo que tienen que hacer es dar credibilidad al niño y tomar medidas correctivas inmediatamente antes de que la cosa se haga más grande. Y por último, a la sociedad entera, a esos mismos maestros, para decirles que no van a quedar impunes. Que la pena y a lo que se están arriesgando es por lo menos a 22 años. Eso creo que son como las lecciones que nos van dejando esto. Benores, quisiera que tomes la palabra para contarnos respecto a algunas cosas interesantes. Bueno, no se olviden de llamarnos al 22-20-966, aquí en Casa de la Cultura. Bueno, voy a hablar un poquito de las actividades que tenemos en el Centro Cultural Govindas, que está en Esmeraldas y Venezuela, así que nos pueden venir a visitar. Pero igual les contamos, tenemos mañana, Sonidos que Sanan, todas estas actividades son gratuitas, ¿eh? Así que ojalá que puedan venir, es a las 5 de la tarde. Sonidos que sanan, vamos a ver cómo a través de los sonidos podemos sanar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Después, 19, vida más allá de la muerte, propiedades curativas de las piedras, permacultura, la historia de las cosas, cine hindú, astrología védica, bhakti yoga. Bueno, toda la semana vamos a tener la agenda completa y siempre va a haber una mantra meditación con una conferencia sobre la sabiduría védica. Así que todos los días a las 5, de 5 a 7 más o menos, tenemos estas actividades gratuitas. Les paso de vuelta los teléfonos del Centro Govindas, que es 2957849, o el Facebook Govindas Quito, con B corta, Govindas Quito, de lunes a sábado a las 5 p.m., no se olviden. Gloria, por favor. Para invitarles el día sábado 23 de este mes, que estamos en septiembre, al Café Arte en Tumbaco, en la calle Guayaquil, en la calle ex Andinatel, a un homenaje a Violeta Parra. Son temas totalmente de la Violeta. Es la primera vez que voy a cantar canciones que no son mías totalmente. Entonces quedan todos invitados con mucho cariño y un saludo a esta radio. Adelante. Sí, tal vez para concluir, María Gabriela, algunas palabras. Bueno, gracias. Siempre desde el corazón, desde el sentir, desde el pensar y desde el hacer, reconocer y felicitar mucho a Ser Más Animal por estar ya en esta tendencia importantísima y necesaria para el siglo XXI de trabajar por los derechos de los animales, de la naturaleza y desde las personas, es decir, de los seres vivos que habitamos nuestro país y nuestro planeta. Decirles a quienes nos escuchan y nos miran por las distintas redes de Ser Más Animal, de la radio de la Casa de la Cultura y desde el Facebook, que este domingo ha valido la pena desde el inicio, porque hemos hablado de seres tan importantes como son la niñez y la adolescencia, y lo hemos hecho con respeto y con altura, y desde luego combinando siempre a que desde el Estado, la sociedad y la familia cumplamos nuestros roles. Yo estoy supremamente agradecida y espero que la sociedad sigamos de manera activa para que jamás queden en la impunidad este tipo de casos. Y a la comunidad estudiantil, carita triste, si tienen adultocentrismo y si tienen espíritu de cuerpo para protegerse ustedes. Y carita feliz y 10 sobre 10 si ustedes son los primeros en conminar a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, a ver, de todas maneras están entrando algunas llamadas, van a ayudarnos en cabina tomando los números y los nombres de las personas que nos llaman para poderles entregar. Sí, tenemos dos CDs, al fin y al cabo, para sortear con las personas que han llamado. Sí, muchísimas gracias. Entonces vamos a las personas que nos llamen durante el programa, en lo que falta de programa, pues para pasarles el obsequio de Gloria. Va a ser muy chévere. Tengo también un mensaje que compartirles. Hace unos días, justamente viernes, jueves y viernes, hubo en el restaurante de Ahimsa, un sitio precioso, tenemos algunos videos subidos a la página, el Festival de la Hamburguesa. Prepararon 4 clases de hamburguesas, cada una más deliciosa que la otra. Un sitio para... Veganas, sí. Sí, fue una experiencia realmente exquisita. De modo que les invitamos, vamos a subir ya la dirección de Ahimsa en nuestra página para que ustedes puedan conocer el lugar donde se encuentra y puedan también llamar por teléfono. Ellos atienden desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y hacen preparaciones absolutamente deliciosas. Felicitaciones al chef por una comida tan rica y a los chicos, Carolina y a Fausto, pues mis felicitaciones, muy muy chévere. Yo quiero agradecer, Raza, por tu invitación y gracias a Ser Animal. Y gracias a ti, Raza, porque siempre nos estamos viendo y este apoyo a la música, de algún modo, ese apoyo personal, es muy grande para mí. Esto es un gran detalle. Gracias. Pues nada, algo que no tienes que agradecer, más bien a darle chévere el día 23. Vamos a estar allí acompañándote, vamos a asistir. Y les invitamos también para que todas y todos ustedes nos acompañen, vayan a escuchar esta voz deliciosa. Ahora ya tuvimos como un caramelito, ¿no? Un adelanto. Decirles que... escuchando el programa. Exactamente, decirles que regresamos el domingo próximo, ya lo saben, a las 9 de la mañana. Y atentos, nos pueden escuchar a través de 940M, pero también a través de la página www.radiocce.com. Tal vez también de la aplicación que se la pueden descargar para sus celulares y pueden irnos escuchando desde su propio equipo. Y por último, también si prefieren desde las páginas de nuestros invitados en Facebook o desde nuestra propia página en Ser Más Animal.